Nuevo comienzo de un juicio de lesa humanidad, en este caso digo, ¿con qué características? Sí, bueno, un juicio que viene demorado de por sí, o más allá de la demora inherente al resto, a la totalidad de los juicios de lesa humanidad, en este caso la posibilidad de revisar los hechos ocurridos antes del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, y que tienen que ver con el accionar de las patotas en que actuaron bajo la figura de la AAA aquí en nuestra ciudad, un proceso que está muy relacionado con lo que ya tuvieron en revisión ustedes allí en Mar del Plata y también en la ciudad de La Plata, con algunas otras denominaciones como puede ser la CNU. De hecho, esta causa en la requisitoria de valor de elevación a juicio de la Fiscalía toma mucha referencia de lo que han dicho los órganos judiciales, por ejemplo, la Cámara Federal de Mar del Plata, ¿no? Y básicamente acá tenemos a cuatro imputados, que son cuatro ex integrantes de esas patotas que respondían a, en primera instancia, al diputado nacional Rodolfo Fito Ponce, un diputado nacional del peronismo ortodoxo, electo por el Frejuli, además secretario general de la CGT por su rol como dirigente del gremio Urgar aquí en Bahía Blanca. Él era la figura máxima de la AAA en Bahía Blanca, que a su vez tenía como segunda instancia o en paralelo el rol del rector interventor de esta Universidad Nacional del Sur, de la cual les estoy hablando, en la sede del rectorado, digamos, en los mismos pasillos donde hace 45 años los imputados cumplían con su función de amedrentar al estudiantado, a los docentes y a los no docentes, y eso bajo la misión Ivanisevich y la intervención de Remus Tetu, que a su vez tenía a cargo la intervención de la Universidad del Comahue. Tetu habilita con la creación de un departamento de seguridad la entrada de Ponce a la Universidad Nacional del Sur con estos personajes, de los cuales solamente cuatro son juzgados. Algunos vienen del ámbito de la militancia sindical, también de la derecha peronista, y algunos otros los van contratando para ese fin. Hay claras evidencias de lo que era la vinculación con el Estado, digamos, esa característica de paraestatal de la banda, teniendo en cuenta que el propio Remus Tetu era parte de la comunidad informativa y que además había instancias como el destacamento de inteligencia 181 a través del ejército y demás, que le brindaban hasta las propias armas con las cuales andaban, ¿no? Y también vínculos que luego continuaron ya en golpe de Estado, como el caso de los hermanos Chisú, uno de los cuales tenía que ser juzgado, pero falleció en noviembre pasado de impunidad, el otro lo había hecho por anterioridad, no llegó siquiera a ser acusado, que pasaron a ser personal civil inteligencia del destacamento 181, incluso integrantes de la custodia del segundo jefe del quinto cuerpo de ejército, que era el general Adel Vilas, ¿no? Que también ha posado con mucha atención la represión aquí en la Universidad Nacional del Sur para una depuración ideológica. Este era uno de los de las ramas de esa represión, y la otra era la del ámbito gremial. Particularmente hay varias víctimas en este juicio que eran obreros de la construcción que militaban en la UOCRA local y que tuvieron una interna entre una referencia en la familia Bustos, también un diputado nacional integraba y conducía ese gremio referenciado en la tendencia del peronismo, y el propio Ponce, que metía a sus propios hombres a partir del amedrentamiento y del acribillamiento en varias ocasiones de delegados de obra, como un caso emblemático que es el de Luis Jesús el Negrito García, un pibe de 18 años con mucha ascendencia entre sus compañeros y que trabajaba para una empresa del puerto de Ingeniero White. Hay varios vinculados justamente al proceso de construcción de distintas obras del polo petroquímico de nuestra ciudad. Y el otro caso emblemático en lo que es la represión estudiantil es el de David Guatu Sileruelo, que fue asesinado en otro edificio de la universidad, donde tiene varias carreras, por ejemplo la de ingeniería, un día de inscripción, mientras se volanteaba justamente en contra de la gestión de Remus Tetu, y con, bueno, delante, digamos, intimidando claramente al resto del estudiantado y desarticulando los movimientos que pretendían resistir a esa gestión. Preguntarte cómo es la respuesta del pueblo de Bahía Blanca, teniendo en cuenta que lo que se va a estar juzgando es a civiles, ¿no? En Mar del Plata fue toda una revolución cuando se elevó a juicio oral y público la causa CNU, Sala Llena y demás, y toda la repercusión que esto tuvo por los condimentos que vos planteabas recién. Acá también en Mar del Plata, el referente más importante, hoy en prisión domiciliaria, había sido candidato a intendente por un frente peronista de derecha hacía unos años. Digo, preguntarte un poco la gente cómo toma esto de que civiles sean enjuiciados por delitos de lesa humanidad. Mira, lamentablemente no es el panorama que vos estás describiendo que sucedió en Mar del Plata, en principio porque en los últimos años los propios juicios de lesa humanidad han tenido una movilización importante en la participación de las audiencias y demás, y acá porque también implica la puesta en análisis o en revisión de el accionar de algunos actores políticos, como el propio Partido Justicialista, que ha tenido en sus filas a muchos de estos integrantes. Uno de ellos, digamos, estuvo 3 años en prisión preventiva y al ser liberado lo primero que hizo fue a participar de un acto del Día de la Lealtad. Hubo algún repudio, alguna queja, pero institucionalmente el Partido Justicialista no ha dicho ni mu. Así que es una situación incómoda, digamos, porque implica también esa revisión respecto de, bueno, cómo se han comportado durante los hechos, durante la dictadura también, y durante la democracia, porque también han sido reciclados estos personajes. Ese imputado que te digo que fue el día del acto de la lealtad, fue hasta el momento de su detención el secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio, acá vinculado a la figura de Ezequiel Crisol, que era un histórico dirigente del peronismo. Hay otro que es un corredor de Speedway muy reconocido y es un ídolo. Hoy revisaba en estas últimas horas algunas imágenes de las entrevistas que se le realizaban hace no muchos años y decía, bueno, los pibes querían ser como él, ¿no? O sea, no hay ningún cuestionamiento respecto de su accionar en la década del 70 bajo el rol por el cual hoy se lo está juzgando. Así que hay mucho compromiso, obviamente, de organizaciones de la izquierda, de organismos de derechos humanos, que tienen todo un desafío por delante para poder difundir este juicio, y un obstáculo muy grande respecto a lo que es el desarrollo del mismo. En principio por la demora y después porque hoy sabemos que empieza, pero en realidad no tenemos ni la más pálida idea de cómo ni cuándo va a seguir. El tribunal está subrogado, está presidido por un integrante de la Cámara Federal de nuestra ciudad y 2 jueces del Tribunal Oral de La Pampa, y es toda una ingeniería para ver que coordinen qué momento tienen para desarrollar estas audiencias, y eso hace que la proyección, digamos, que ya de por sí, por la cantidad de testigos y demás, es de un juicio largo, pueda ser realmente inabordable, y es muy difícil comprender realmente qué es lo que se está debatiendo, si hay una audiencia cada 15 días con testigos desmembrados en lo que es la exposición de los hechos y demás. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede en ese sentido. Mauro, preguntarte ya por la causa en sí y arriesgándome a que por ahí la información no esté, porque se va a dar a conocer obviamente en el transcurso del debate. Digo, ¿cómo era el accionar de la AAA? Yo en Bahía Blanca te escuchaba hablar me rememoraba, con Claudio hemos seguido muy de cerca la causa CNU Mar del Plata, y rememoraba cómo era el accionar de la CNU Mar del Plata utilizando los bancos de trabajo de la CGT para el ingreso a las universidades o a la universidad, y de esa manera utilizarlo como plan ejecutor del exterminio previo a la dictadura genocida. Digo, ¿era el mismo modo? Digo, ¿había un entramado sindical, político y universitario en el accionar de la AAA en Bahía Blanca? Efectivamente, sí, y en una clara vinculación, como te decía, con lo paraestatal vinculado al destacamento de inteligencia 181, porque también, digamos, estaría Ponce por encima, Tetu, si se quiere, en la universidad, y Tetu lo que contrata es a Jorge Moncho Argibay, que era un ex suboficial del ejército con capacidades de mando de la patota, y era también el que recibía las armas desde el mayor González, que era un segundo jefe del destacamento de inteligencia, y desplegaban la acción directamente, irrumpiendo en las asambleas, paseando por estos pasillos armados. Hay una figura muy emblemática que es la de la fiambrera, que era en 2 o 3 vehículos de la CGT que patrullaban la ciudad como si fuesen un patrullero de cualquier fuerza de seguridad, con los tipos armados mostrándose por las ventanillas con las armas largas, acercándose, disminuyendo la velocidad cuando veían que había algún militante, irrumpiendo directamente en las distintas actividades estudiantiles y demás. Hay otro episodio posterior a la muerte de Watu, donde, bueno, obviamente desde el estudiantado se juntan en un hotel del centro para ver cómo van a continuar, y cae la patota en ese mismo instante, y es la modalidad del secuestro. A diferencia de la dictadura, hay homicidios que son muy rápidos, digamos, en horas después de los secuestros, y aparecen en accesos de la ciudad. Se reiteran los lugares en los que eligen para tirar los cuerpos desnudos en algunos casos, o en ropa interior totalmente acribillados, eso como parte de la acción. Y hay 3 casos en puntual que tienen una característica que es luego de la ejecución que se adjudica a Montoneros de el subcomisario Ramos, que era el segundo jefe de inteligencia de la policía bonaerense en esta ciudad y el jefe de seguridad de el diario La Nueva Provincia. Esa madrugada, que me parece coincide también con algo similar, no recuerdo si en Mar del Plata o en La Plata, del 21 de marzo de 1975, hay una reacción donde ponen una bomba en el Instituto Juan 23, donde vivían un grupo de curas salesianos, que apuntaban directamente al rector, terminan matando a balazos en ese lugar al vicerrector, Carlos Dorniak, todos indicados por los servicios de inteligencia como integrantes del movimiento tercermundista o simpatizantes o complacientes con el mismo, y de ahí salen y van a buscar y acribillan a otros dos militantes políticos. El accionar básicamente es ese, el caso de la construcción que te mencionaba antes con la interna dentro de la UOCRA, es muy sangriento también en ese sentido, y son varios los obreros que caen. En total son más de 40 los homicidios de la AAA en Bahía Blanca, 24 de los cuales están contemplados en este juicio. Déjame contarte que el 21 de marzo del 75 Mar del Plata fue lo que se conoce el 5x1, ¿no? El asesinato de los cinco militantes por parte de la CNU en venganza de lo que fuera el asesinato de Piantoni, ¿no? Del abogado de la CGT y jefe de la CNU en la ciudad de Mar del Plata. Ay, casi me ha quedado la coincidencia respecto del accionar de estas patotas. Y lo que comentan en la requisitoria de los fiscales es esto, ¿no? Digamos que en definitiva, bajo la denominación que sea, esto respondía a un plan sistemático en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en La Plata, en Neuquén también, y nos decía también algún familiar que entrevistábamos hace un rato, hacia abajo también en los alcances de Remustetu, Comodoro y algunas otras localidades de la Patagonia que tuvieron casos similares de estas bandas, una especie de confederación de bandas de la derecha que, bueno, en la cabeza se referencia con López Rega y la AAA, ¿no? Preguntarte también, Mauro, respecto a lo que es la imputación. Hablamos de una asociación ilícita y algún que otro cargo más en la carátula, ¿o por ahí es asociación ilícita y algunos asesinatos en particular? Están los como hechos, digamos, veintipico de homicidios que se le adjudican. En realidad el delito, al no estar probado, salvo en un caso, digamos, vinculado directamente, que es el de Aceituno, que es uno de los que asesinan aquella jornada de inscripción en la Universidad David Guatus y Leruelo. El resto, digamos, están acusados de ser parte de esa asociación ilícita que cometía los crímenes. Es una figura que va a ser complicada también al momento del desarrollo del juicio y de la prueba y las posibles condenas. Es más comprometida la situación de Aceituno, pero en eso también hay una postura respecto de las expectativas del juicio por parte de los organismos, de fijar más en el desarrollo del mismo, en lo que surja de las audiencias, en poder ventilar todos estos hechos, que en lo que va a representar la condena. Porque vale decir también que de estos cuatro imputados, solamente uno está con prisión preventiva, que es Aceituno, que en realidad está con prisión domiciliaria, vino caminando como cualquiera de nosotros aquí al juicio, y los otros están directamente libres porque cumplieron los 3 años con prisión preventiva y ante la demora de la justicia directamente han quedado en libertad. Estamos hablando con Mauro Llenesa, compañero integrante de FM de la Calle, allí desde Bahía Blanca, con este comienzo del debate oral y público, uno más de la humanidad, en este caso juzgando a civiles, integrantes de la AAA ahí en esa localidad por estos delitos. Mauro, preguntarte si en el marco de lo que es la prueba material, la Comisión Provincial por la Memoria participó, acá en la CNU aportó la desclasificación de los archivos DITBA, que formó gran parte de lo que es la prueba material para justamente dar cuenta de la participación de los acusados aquí. ¿Allí también? Sí, hay documentos también de ese archivo que es realmente muy fructífero en cuanto a la posibilidad de probar el accionar que venían desplegando los servicios de inteligencia, incluso mucho tiempo antes de estos crímenes que se están juzgando. A propósito de esa documentación, vale mencionar también como caso emblemático de este juicio el de Carlos Oliva Troncoso. ¿Por qué es emblemático? Porque es un exiliado chileno que viene en el año 73 a Bahía Blanca, escapando de la dictadura de Pinochet. Acá llega y es acogido por un trabajo que tenían respecto de exiliados importante desde la Iglesia Metodista, y él, como militante del MIR, continúa, digamos, su militancia aquí en el PRT, y es secuestrado, digamos, en el centro de la ciudad y, bueno, víctima del mismo proceso que el resto de las víctimas de la causa, pero hay un enorme accionar de los servicios de inteligencia chilenos a través de la DINA y en articulación evidente con los servicios de nuestra ciudad que hablan de que esa persecución, incluso antes de la operación Cóndor, ya estaban articulando, y ahí aparece la figura de Osvaldo Balita Ribeiro, que era justamente el nexo con Ladin, y después tiene un rol importante acá también porque está en el destacamento de inteligencia 181 y es de hecho quien avala el ingreso de Néstor Luis Montesanti, que fue hasta hace no mucho tiempo presidente de la Cámara Federal de nuestra ciudad y es otro de los imputados de esta causa, pero está en la primera instancia. Él, digamos, fue precursor de la rebeldía de Stornelli, en este caso se burló de la justicia durante mucho tiempo para no prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ramos Padilla, que estuvo subrogando el juzgado aquí en Bahía Blanca. Cuando no le quedó otra instancia, fue indagado finalmente, pero te estoy hablando de febrero de 2018. Y desde entonces, por distintas estrategias de dilatación, el juzgado federal de Bahía Blanca no resuelve su situación procesal. Y él entra al destacamento avalado moralmente por Balita Ribeiro, y además es señalado de haber estado presente en la toma de la Universidad Tecnológica Nacional, que es anterior, digamos, a la irrupción de Ponce en la Universidad Nacional del Sur, que es en el marco de una interna también, donde se designa un rector afín a la CGT. Hay otra intervención que lo voltea, y en la recuperación de ese espacio toma en la patota de Ponce la Universidad Tecnológica. Ahí se lo ubica, digamos, por parte de varios testigos a este, por entonces docente y luego juez y camarista federal, y luego termina siendo contratado para dar las materias de realidad nacional 1 y 2 por el rector que entra a mano armada, digamos, junto a la patota de Ponce, que incluso llega hasta la provincia de La Pampa con alguna irrupción similar cuando hay una disputa en la Universidad Tecnológica Nacional en los mismos términos respecto de garantizar hombres en aquel lugar de quien era diputado nacional aragonés de apellido. Por último, Mauro, preguntarte, ya te habíamos consultado por la reacción social, si se quiere, ¿cómo es la reacción política? ¿Hay acompañamiento? ¿No hay interés en lo mismo? Marquemos que el año pasado, en el marco de las elecciones, Héctor Gay fue reelecto ahí por Juntos por el Cambio. ¿Cómo es la reacción política del seguimiento a este tipo de debates orales y públicos? Mira, esto recién empieza, pero hasta ahora ningún tipo de gesto, ni a favor ni en contra. Absolutamente, por otro lado, pasa la realidad de las autoridades municipales respecto de lo que aquí se está juzgando. Sí está sentado en el lugar de la querella el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega. La Universidad del Sur tuvo unas idas y vueltas respecto de su rol como querellante en esta causa. De hecho, en esta instancia no llega. Sí están, supongo que en modo de acompañamiento político, así presentes, pero no están teniendo un rol activo. Sí, en su momento, cuando la causa de Guatu estaba en el juzgado de Yarvide, se impulsó de alguna manera, pero que sea vivo, digamos, así como se brinda sede para que se desarrollen estos juicios de lesa humanidad en la universidad, también hay otras políticas en que son cuestionadas por los organismos de derechos humanos respecto a algunas personas. El propio Montesanti fue docente hasta que se jubiló, amenazado por un juicio académico, y lo mismo hicieron otros dos exsecretarios del juzgado federal durante la dictadura. Mauro, te agradecemos el contacto con De la Azotea y bueno, estaremos pendientes a ver cómo avanza o no este debate oral y público allá en Bahía Blanca.